Te adoramos, Señor. Te adoramos, Dios. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Quiero que todo el mundo pueda buscar. Y amigo que me estás escuchando, hermano que me estás escuchando a través de la distancia, si tienes una Biblia, aleluya, en tu residencia. Estamos hablando hoy, vamos a hablar sobre Romanos capítulo 8, versículo 35. Te invitamos a que busque la palabra del Señor, aleluya, y que disfrute del manjar que Dios tiene para nosotros. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre, desnudez o peligro o espada? Oremos por la palabra. Amado Dios y Padre Celestial, Dios mío, Señor Jesús, venimos delante de tu presencia, Dios amado, dándote gracias, Dios mío, por la palabra que ha sido leída, Padre Santo, Señor. Tu palabra que es espada de dos filos, Padre Santo, Señor, que penetra hasta lo más profundo, hasta el tuétano, Dios amado. Señor, la vamos a predicar en tu nombre, Padre. Es palabra de Jehová, Padre Santo, la que hemos de exponer en esta noche. Es palabra tuya, Señor Jehová. Es palabra de Dios Todopoderoso, Padre Santo, Señor Jehová. Hemos orado, Dios amado, creyendo que tu palabra operará milagro, Dios amado, a través de la distancia, Dios, en este lugar, Dios mío, Señor Jehová, y aún en lo remoto, Padre Santo, Señor, que nos están escuchando por medio de tu autoparlante, Dios. Espíritu Santo de Dios, sopla de los cuatro vientos, Jehová. Oh, Padre Santo, Señor Jehová, y te presentamos esta residencial, Jehová, Roberto Clemente, Dios, desde la entrada hasta cada esquina, en cada rincón, Dios amado, que tu Espíritu Santo y tus ángeles guerreros, Dios mío, Señor, acampen sobre este lugar, Dios amado. Te invitamos, Espíritu Santo de Dios, que tú te manifiestes de manera poderosa como solamente tú lo sabes hacer, Jesús. Amén. ¡Aleluya! Qué bueno es el Señor. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Vamos a estar hablando en esta noche bajo el tema, ¿qué clase de amor? Toca a su hermano que tiene a su lado y dígale, ¿qué clase de amor? La gente para esta fecha, para esta época, piensan que Jesús murió en la cruz del Calvario y que hasta ahí llegó todo. La gente piensa en el amor de Dios. Fue enviar a su hijo a la tierra para que desarrollara un ministerio y luego para que llevara nuestros dolores en la cruz del Calvario y luego que resucitara y se acabó. Pues yo les quiero hablar algo. El amor de Cristo como hijo hacia nosotros como la iglesia y hacia usted y hacia el vecino que nos está escuchando por medio de estos altavoces es un amor mucho más allá que eso. Es un amor verdadero. Es un amor mucho más que sentimientos o los deseos. La clase de amor que viene de Dios conlleva un compromiso. Primera epístola de Corintios, capítulo 13, utiliza palabras como estas para describir el amor de Dios. Paciente, benigno, perseverante, perdona y es fiel. Un amor que es benigno, un amor que es paciente, que cuando nos hieren somos pacientes. Y ese es el amor que Dios quiere hoy a través del Espíritu Santo de Dios sembrar en tu alma, en tu corazón. Ese es el amor que hoy Dios quiere, aleluya, darte, un amor verdadero, no un amor fingido, un amor, aleluya, donde a veces nosotros decimos, tengo una felicidad, pero realmente el hombre desde el principio de la creación había estado en una completa plenitud con Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios creó al hombre? El hombre disfrutaba en el huerto del Edén, pero allí sucedió algo, que fue donde el hombre, la caída del hombre, el hombre, aleluya, en su humanidad, siempre ha querido buscar ese principio que había. El hombre siempre ha querido ir al principio, y por eso usted ve hoy en día en la actualidad gente que tienen sus trabajos, tienen su casa, lo tienen todo, pero dentro de su interior están diciendo: hay algo que me está faltando, hay algo que me falta dentro de mí. Y usted sabe qué, porque es que el hombre fue hecho para adorar a Dios, el hombre fue hecho para servir al Dios Todopoderoso. Ese algo que te está faltando es el Espíritu Santo de Dios, en el término espiritual, que quiere entrar a tu vida. A veces comenzamos y buscamos placeres, deleite, lo tenemos todo. Y no es que tener cosas sea malo, pero dentro de nosotros, en nuestra habitación, en el silencio de la noche, decimos: hay algo que me está faltando, hay algo que siento dentro de mí que todavía no ha sido llenado. Y es cuando usted ve personas que han sido realizadas en su totalidad. Pero hay una frase que quiero compartir con ustedes, y no es un amor de amigo, no es un amor de hermano, no es un amor de padre, sino es el amor de Cristo para usted y para mí. El amor de Cristo diferente, es totalmente diferente a yo sentir el amor por Cristo. Cuando usted y yo sentimos el amor por Cristo, no es lo mismo que decir: ah, el amor a Cristo. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted siente el amor por Cristo, se refiere al amor que tiene hacia la humanidad. Su amor puede ser descrito brevemente como su consentimiento para actuar en nuestros mejores intereses, especialmente en satisfacer nuestra mayor necesidad, pesar de haberle costado todo, y aunque éramos totalmente indignos de tal amor, un amigo o un familiar o otra persona buena. Pero el amor de Cristo va más allá de eso. El amor de Cristo se extiende hasta aquellos que son los más indignos. A veces nosotros pensamos: Dios no me está escuchando. La mente humana piensa: Dios no me oye porque yo soy un hombre indigno. Pero quiero decirte algo: aquel ladrón en la cruz del Calvario fue ladrón constantemente, y fue un clase de ladrón. Yo siempre me gusta tocar este pasaje, porque aún en el último momento de su vida, aquel ladrón se robó la salvación para el bien de su alma. Le dijo al Padre: acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos, en el paraíso. ¿Y qué le dijo Jesús? Desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Aquello que aquel hombre hubiera utilizado para su mal, en aquel momento supo aprovechar aquel momento, aquel lugar donde estaba. Pero el Jesucristo no lo juzgó. Jesucristo, cuando lo vio en su condición, que él fue y le dijo: acuérdate de mí, Jesucristo le dijo: desde hoy, en este mismo preciso momento, te digo que estarás conmigo en el paraíso. Allí mismo ese ladrón fue salvo en el nombre de Jesús. Y no hay duda de eso. No hay duda de eso. Así que tal vez la humanidad puede pensar y decir: para ti no hay esperanza, para ti ya no hay salida, para ti se acabó todo, tu hogar está destruido, tu familia está destruida, la enfermedad te está consumiendo y vas a morir de esta enfermedad. Pues yo te quiero decir algo: que el amor que Cristo sintió por aquel ladrón en la cruz del Calvario es el amor que Dios siente hoy por ti, y a través de esta iglesia y de su Espíritu Santo nos ha enviado a este lugar para decirte: todavía hay esperanza. ¡Aleluya! Todavía hay esperanza de vida para ti. Cuando la gente te ha señalado, cuando la gente te ha juzgado, todavía Dios está diciendo: acuérdate que yo te creé, acuérdate que yo fui quien sopló aliento de vida en ti, acuérdate que tú eres mi hijo amado. ¿Usted sabe? A veces la humanidad ha puesto tantas trabas para que la gente puedan ver realmente el poder de Dios en sus vidas. Y esto es sencillo, es que Dios quiere poner la semilla de su amor en tu corazón. Es que Dios quiere entrar a tu corazón y a tu vida, a tu hogar. Es que el Espíritu Santo de Dios está diciendo, abre las puertas que yo quiero entrar. Abre las puertas que yo quiero penetrar, aleluya. Usted sabe, este amor que demostró Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros es solo el principio. Es solamente el principio. Aleluya. Cuando ponemos nuestra confianza en Él como nuestro Salvador, Él nos hace hijos de Dios y coherederos con Él. Él viene a morar dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo, prometiendo que nunca nos dejará ni nos desamparará. Por tanto, tenemos a un amado compañero de por vida. Y sin importar lo que pasemos, Él está ahí. Y su amor está siempre disponible para nosotros. Pero como así, aleluya, Él reina legítimamente. ¿Se acuerdan del versículo que leímos? Que ni hambre, ni peste, ni tribulación, aleluya, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Aleluya. Usted sabe, hay cuatro tipos de amores. Hay cuatro términos de amor. Estorge describe el amor entre padre e hijo. ¿Y qué padre que su hijo se cae y lo vio hundido, no se entrega todo por su hijo? Da hasta el máximo. Hay hijos en la humanidad que a veces le dicen a su papá, papá, tráeme un cantito de cielo. Y si su papá pudiera ir al cielo y caerle un cantito de cielo, iba y se lo traía. Pero Dios, nuestro Padre Celestial, cuando vio la caída del hombre, dijo, enviaré a mi hijo por la humanidad. Enviaré a mi hijo por la humanidad. Enviaré a mi hijo por aquellos que están perdidos. El amor de Dios hacia nosotros nunca termina. El amor de Dios hacia ti, amigo, que me estás escuchando en la distancia, nunca termina. Tal vez estás pensando, yo estuve en la iglesia y me aparté. ¿Me perdonará Dios? Yo te quiero decir algo. El amor de Dios nunca termina. El amor de Dios está dispuesto a perdonarte en esta noche también. Y ahí en tu hogar, aleluya. Ahorita yo te voy a decir unas palabras para que puedas repetir, aleluya. ¿Y sabes qué? No solamente eso. A veces hay gente que piensan, yo amo a mis hijos, yo amo a mi esposa, yo amo a mi novia, yo amo a mi padre, aleluya. Pero el amor de Dios va sobre mucho más, por encima de todo eso. No estamos hablando de un amor eros, no estamos hablando de un amor entre un hombre y una mujer que siempre conlleva pasión, aleluya, o a un amor, aleluya, apetitoso. Ustedes saben lo que les quiero decir. No vamos a hablar de ese término, ¿verdad? Pero el amor de Dios es un amor verdadero hacia nosotros. Es un amor verdadero hacia la humanidad. Es un amor que cuando todo el mundo te desprecia, Él dice, yo estoy aquí esperando que tú abras la puerta. Cuando todo el mundo te desecha, Él dice, yo estoy aquí todavía esperando por ti. Cuando todo el mundo dice, se acabó todo, Él dice, yo estoy aquí presente para ti. Santo Jehová. Y usted sabe que entonces ahí no cabe lo que se llama un amor entre amigos. ¿Por qué? Un amor entre amigos es un amor afecto, cálido y tierno. Yo puedo decir, yo aprecio a Canaima, pero ¿estaré yo dispuesto a dar mi vida por Canaima? No. No. ¿Quién de ustedes está dispuesto a dar su vida por su amigo? Aleluya. Nadie. Pero Dios, gracias, hermano. Pero Dios estuvo dispuesto a entregar a su hijo por usted y por mí, sin importarle. Y el hijo estuvo dispuesto y dijo: pues yo iré. Y aun cuando estaba allí en su último momento, dijo: Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Humanamente, Jesús estaba sintiendo el dolor. Humanamente, Jesús sabía lo que se estaba enfrentando. Pero hay una diferencia entre yo sentir, aleluya, amor por Cristo, aleluya, a yo decir: yo tengo amor. Pero Jesús, como hijo, decía: yo tengo amor por mi Padre, yo quiero obedecer a mi Padre. Y a veces nosotros decimos: yo amo a Dios, yo lo amo, pero Dios quiere que además de eso haya una obediencia a Él. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos pueden adorar? ¿Cuántos pueden adorar a Dios? ¡Qué bueno es el Señor! Pero mire, el amor de Dios es un amor ágape, es un amor genuino, es un amor, aleluya, por excelencia, es un amor excelente, es el amor que se automotiva, es sacrificial, depende de sí mismo y no del objeto amado. Yo amo a Dios no por lo que Dios me dé, no por lo que yo estoy buscando que Dios me dé a mí, sino, aleluya, por el sacrificio que Él hizo allí en la cruz del Calvario por mí. Y a través de ese sacrificio, antes yo estaba muerto, mas ahora estoy en vida eterna con Cristo Jesús. Usted sabe que ahí entonces comenzamos a demostrar el amor que el Padre le dio al Hijo, y el Hijo nos dejó a nosotros a través de su Espíritu Santo. Fíjese, indica una benevolencia inconquistable, una buena voluntad invencible que no se rompe, aunque el otro no se lo merezca o no nos haya o nos haya ofendido. Es disponerse o beneficiar y servir a otro. Se ofrece a pesar de los defectos o conducta indeseable del otro. Aleluya. Cuando no lo merecía, no. Él se puso como oveja matadero y fue a la cruz del Calvario por ti y por mí, incondicionalmente. Y ese mismo Hijo de Dios, Cristo, aleluya, nos ha enviado a traerte una noticia nueva, y es para decirte que todavía hay una esperanza de vida para ti, que todavía hay un nuevo amor para ti. Si piensas que todo se acabó, hay un nuevo amor para ti, hay un nuevo renacer, hay un nuevo comienzo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No puedo salir de esta conducta. Humanamente, usted y yo podemos escoger hacer el bien o hacer el mal. Podemos predestinarnos y decir: yo quiero aceptar a Cristo como único y exclusivo Salvador en mi corazón. Yo quiero sentir ese amor que está hablando Juan Malí. Si quieres sentir este amor, yo te invito a que llegues hasta este lugar. O que ahorita cuando estemos orando, aleluya, en tu hogar levante tu mano al cielo y diga: Señor, te acepto como único y exclusivo Salvador. Se brinda solo sin necesitar alguna motivación exterior. Es el amor que se ofrece a quien no lo merece o que no posee nada de atractivo. Qué bueno es Dios. Nunca nos pide que amemos a nuestros enemigos como amamos a nuestros familiares o amigos. Cuando yo estudiaba y veía esto, me chocó. Pero fíjese, se usa la palabra ágape, el amor de Dios en mi vida. Cuando usted tiene ese amor ágape, Usted perdona aunque la gente lo maltrate. Usted perdona aunque lo injurien. Usted perdona aunque lo calumnien. Por eso, aleluya, cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hace. El amor de Dios va mucho más allá que todo esto. Es un amor que perdona, es un amor que restaura, es un amor que te vivifica nuevamente. Aleluya, por eso es que es un amor ágape. Los demás amores nacen espontáneamente en el corazón, pero para amar a nuestros enemigos debemos estimularnos a hacerlo ágape. No se refiere a los sentimientos, es el poder para amar a los que por naturaleza nos desagradan y a los que no le gustamos. Fácil amar a mi amigo, pero Dios amó a través de su Hijo a sus enemigos, a la gente que lo rechazaban, a la gente que no lo querían, a la gente que dicen: yo no voy a la iglesia, tú no vas a la iglesia, pero Cristo a través de su Espíritu Santo viene hasta este lugar para decirte: yo te amo, yo te amo. Aunque tú pienses que no, yo te amo. Aunque tú no quieras saber nada de mí, yo sí quiero saber algo de ti. Aunque tú digas: nada de eso, yo no voy para allá. A través de su Espíritu Santo, Cristo dice: yo quiero llegar a tu vida. Si Cristo no viene a nuestros corazones, no poseeremos la capacidad de amar a nadie. Vamos a tener un amor prestado. Aleluya. Debemos orar por ello. No se puede orar por alguien a quien odiamos. A la manera más eficaz de acabar con la amargura que alguien nos causa es orar por ese alguien. A veces la gente dice: no quiero saber de la iglesia. Y nosotros como iglesia seguimos orando por la humanidad, porque tenemos un amor ágape. Por amor estamos en este lugar, aleluya. Mire, y así fue el amor de Cristo por nosotros hacia toda la humanidad. Así que en esta noche, Dios te bendiga, Dios te guarde. Te invitamos a que si quieres una oración o quieres aceptar a Cristo como único y exclusivo Salvador, los músicos, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor.